Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos hoy trata acerca de la confesión de los pecados, y más propiamente de la confesión de todos los pecados. Desde Colombia nos escribe una señora. Recurro a usted, padre, porque me encuentro un poco confundida. Resulta que quería confesarme antes de iniciar la Semana Santa pasada, pero casualmente escuché a un sacerdote aquí en Colombia que decía que las confesiones debían ser de todos los pecados, es decir, no arrepentirse de unas cosas y de otras no, porque eso no tenía sentido. Eso hizo que frenara mi decisión de confesarme, ya que actualmente yo soy casada, tengo dos hijos y me encuentro planificando mis hijos con inyecciones. La verdad, yo sí me siento muy mal planificando, siento que estoy fallándole a Dios y a veces me cuestiono mucho, pero pese a esto no me siento capaz de dejar de hacerlo, ya que me da pavor quedar nuevamente embarazada. Mi pregunta es entonces, ¿puedo confesarme de los pecados que inicialmente iba a decir? Es decir, ¿puedo callarme lo de la planificación? ¿O esa no sería una confesión válida? Por favor, oriénteme porque no sé qué debo hacer, ¿confesarme o no? Muchísimas gracias por su asesoría. Dios lo bendiga y cuide de usted. A esta señora debemos decirle nosotros que el sacerdote que ella escuchó tiene razón. La confesión es de todos los pecados y el arrepentimiento y el cambio de vida debe ser de todos los pecados. Entendemos evidentemente que nos estamos refiriendo a pecados mortales. Así lo enseña, por ejemplo, el Catecismo. Lo podemos leer en el número 2069. Dice allí, el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, forma un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. Con este término 10 palabras se refiere el Catecismo a cada uno de los 10 mandamientos. Las dos tablas son las dos tablas con las cuales bajó Moisés del monte Sinaí trayendo la ley de Dios que a él le había sido revelada y dictada por Dios en la cima del monte. Como vemos, dice que forman un todo orgánico, un conjunto, y se condicionan recíprocamente. Por eso uno no puede estar arrepentido de transgredir uno de los mandamientos y no estar arrepentido de transgredir otro de los mandamientos. El arrepentimiento, cuando uno ha pecado, debe ser de todos los pecados que hemos cometido y el propósito de enmienda que es necesario para recibir válidamente el perdón de nuestros pecados debe recaer sobre todos nuestros pecados. Por eso le digo a esta señora, si usted sigue quebrantando un mandamiento, como se hace al usar esas inyecciones contra la concepción de las que usted habla, todos los mandamientos de alguna manera quedan quebrados. Y mientras no se confiese de todos y se cambie el comportamiento en todos los actos en los cuales se va contra la ley de Dios, no se perdona en realidad ningún pecado. No se puede, por tanto, confesarse de algunos pecados, callando otros, omitiéndolos, dejándolos para mejor oportunidad, para más adelante. La confesión debe recaer de todo lo que nuestra conciencia nos dice que hemos obrado en contra de Dios. Anímese a dar este paso, no debemos achicarnos en esto, pues Dios es muy grande y le dará la fuerza para hacer las cosas como Él manda. Si realmente no puede por ahora tener más hijos, si realmente hay motivos serios, como enseña el magisterio de la Iglesia, debería aprender usted a usar los métodos naturales, por ejemplo, el método Billings o alguno de los otros métodos que son solamente métodos para determinar los momentos de fertilidad e infertilidad y luego, mediante la virtud de la castidad y de la continencia, reservar los actos sexuales plenos con su marido para aquellos momentos en los cuales la misma naturaleza ya la ha hecho infértil. Actúa entonces en este campo respetando las leyes que Dios ha grabado en nuestra naturaleza. Dios, de su parte, no la abandonará nunca. Rezaremos por usted y por su familia y encomendaremos a todos nuestros oyentes esta intención. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.